yo soy la voz de aquellos soneros que de chiquillo me inspiraron a soñar. A son de rumba con salsa, boleros son cha-cha-cha, con sus mensajes sentidos de la vida en general. Ellos sembraron el árbol del cual yo soy heredero, de la clave del sabor de aquellos grandes soneros, de la clave del sabor de aquellos grandes soneros. Sonero.